necesito a nadie a mi vera. Soy solo en la vida, juntar ese dinero puede ser una salida. Yo, sale el toro y comienza la corrida. Lo esperan de rodillas pa' que vean cuánto brilla. O todo el mundo aplaude o te rompe las costillas. Pasar verano en chancla por no tener zapatillas. Tira milla, aquí nadie te quiere a ti ya. Donde te vea, habrá pelea, él se guerrea. Al niño se le va la pinza, no importa quién sea. Me muevo solo, pero mi gente me rodea. Las noches de verano enfrente de una candela. Cazando pájaros pa' que me lo fría la abuela. Ella besando la champa del santo. Le pone una vela, reza y se consuela. Pero todo sigue igual ahí afuera. A base de cojones, primo, no hay otra manera. Hasta el día que muera consigue el dinero. Necesita pienso ese perro callejero. Canta un fandango y pone el sombrero. Se parte el pecho como arriero. Yo no lo huelo porque luego ya sé lo que viene. Muchos se fueron al infierno buscando la nieve. Hay dos clases de problemas, dinero y mujeres. Y eso no va a cambiar hasta el día en que te mueres. Deja que vuele. Que suba hasta el cielo y que vuele como el águila. No dejes de volar, primo, como las águilas. Nadie nos va a salvar. Le canto a la mar, le cuento mis penas y se echa a llorar. Dice que ella no sabe lo que es amar. Sus lágrimas son olas y no dejan de llegar. Ay, que ya no estás, ni volverás. Mi corazón perdió su libertad. Se acaba el amor y empieza la enfermedad.